Lo interesante de las tramas, es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Hoy en Tramas, reflexiones en torno de la trata de mujeres y el mercado del sexo, con Cecilia Varela. Si hoy tenemos que hacer como una especie de mapeo de estado del arte, de la problemática y de la situación, ¿qué presentaría? Para bueno, tu mirada, ¿qué muestra? Un enorme, enormes problemas por la confusión entre lo que es el trabajo sexual voluntario, lo que algunos llaman prostitución libre, y la trata de personas. Porque después del, cuando se produce la modificación, después de, en el diciembre del 2012, directamente se borran, desaparecen los medios comisivos y cualquier captación, traslado y acogida con fines de explotación es considerado trata. Cuando, es curioso ahí, porque es considerado trata cuando se trata del mercado del sexo. Cuando se trata de otros mercados de trabajo, no está tan claro. Pero cuando es para el mercado del sexo, en todos los casos es trata. Y lo que eso hace es sobresimplificar una heterogeneidad muy grande de inserciones posibles en el mercado del sexo. Digamos, hoy por hoy prácticamente todas las inserciones en ese mercado son consideradas trata de personas, y eso devuelve una lógica de víctimas y victimarios, algo que es muchísimo más complejo, que es un mercado donde las personas se insertan, permanecen a partir de redes, lo cual no quiere decir que no haya relaciones de desigualdad. Cecilia Varela, doctora en filosofía y letras. Hoy por hasta el donde yo tenía relevado, que es el 2010, pero entiendo que ese número se mantiene constante, de cada 10 procesamientos de trata, 4 son mujeres. Y si uno mira el resto de los delitos, las mujeres son condenadas en 1 de cada 10. Es decir que por el delito de trata se estarían procesando 4 veces más mujeres que por el resto de los delitos. Y eso tiene que ver con que es un mercado muy femenino. Digamos, con que las que están quedando como victimarias de delito de trata son quienes facilitan algún contacto entre sus redes de parientas y amigas, quienes se insertan en el mercado del sexo y después desarrollan un horizonte de movilidad social que es pasar a administrar o a regentear el lugar y quedan procesadas por el dispositivo jurídico como proxenetas. Proxeneta, claro. Claro, como proxeneta, regenteadora, cómplice. O sea, hay todo un lenguaje jurídico que va asignando lugares de víctimas y victimarios de una manera muy rígida y sobresimplificada a un mercado que es bastante más complejo. Ley 26.842, prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, sancionada el 19 de diciembre de 2012. Artículo 1. Sustitúyese el artículo 2 de la Ley 26.364 por el siguiente. Artículo 2. Se entiende por trata de personas el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países. A los fines de esta ley se entiende por explotación la configuración de cualquiera de los siguientes supuestos, sin perjuicio de que constituyan delitos autónomos respecto del delito de trata de personas. A. Cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre bajo cualquier modalidad. B. Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados. C. Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos. D. Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la pornografía infantil o la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho contenido. E. Cuando se forzare a una persona al matrimonio o a cualquier tipo de unión de hecho. F. Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la extracción forzada o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos. El consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso casual de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores. En este tramo mencionaste reiteradas veces el mercado sexual, y si tenemos que hablar de un espacio geográfico, cultural, político, social, podríamos agregarle el mercado sexual de la ciudad de Buenos Aires, lo que rodea la ciudad de Buenos Aires. Y seguramente confirmarás que si hablamos de estadísticas, de números, acerca de quiénes participan, cuántos participan, más allá de los datos que recién mencionaste acerca de lo jurídico hacia 2010, es bastante impreciso, difícil de determinar. Incluso creo que hay muy pocos trabajos en torno a esta problemática. Yo por ahí encontré alguno de Don Agui analizando, pero un periodo de tiempo hasta 1955. Efectivamente, no hay trabajo. No, no hay investigación sobre el mercado del sexo después de lo que hizo Don Agui y algunos trabajos de Cristiana Schettini, que es una historiadora que trabaja en la Facultad de Filosofía y Letras, que en realidad su trabajo es más sobre Brasil, hizo algunas cuestiones comparativas con Argentina, pero no. Hay alguna investigación, pero con la profundidad, digamos, con la que Don Agui analiza la situación de principios de siglo, hay muy poco. ¿Y a qué hay obedece? Muy poco que digamos que podemos decir con exactitud. Después con hay exactitud, gente que claro. Hay gente que tira números, pero yo me estoy refiriendo a trabajos que tienen un canon en el registro académico científico, ¿no? Es decir, que lo más, digamos, verificable serían aquellos estados de procesamiento judiciales donde la temática está presente, pero después, ¿qué hay alrededor? ¿Cuántos son? No, eso no se sabe. Y el problema es cuando pensamos que el registro jurídico nos habla de esa realidad, porque ahí hay un problema enorme, que es muchas veces cuando se difunde información, se parte de los registros de las burocracias penales, y muchas veces esos registros hablan más del funcionamiento de las burocracias penales que del funcionamiento de un determinado mercado, como puede ser el del sexo. Por ejemplo, una de las informaciones que circula permanentemente es la cantidad de víctimas rescatadas, ¿no? Que en la Argentina hay casi 5.500 víctimas de trata. Y esa es una información bastante imprecisa, porque esa información tiene que ver con la tarea de una unidad de rescate que interviene en los procedimientos por trata y lo que hace es contabilizar a todas las mujeres que se encontraron en un allanamiento. Cecilia Varela es doctora en Filosofía y Letras con mención en Ciencias Antropológicas, graduada en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente, Cecilia Varela es docente de Antropología Sistemática 1 y Psicología General, como así también de seminarios de grado y posgrado en la carrera de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Sabés que ya lo presentaste. En realidad, en este último ratito, presentaste como dos cuestiones, como dos mamushkas, que a lo mejor sacando la muñeca más grande va a ir apareciendo la más pequeña y así sucesivamente. Una cuestión es política de Estado frente a este tema. Y cuando hablamos de política de Estado, ¿qué más podés agregar a lo que ya como descripción acabas y comentario acabas de plantear? El reconocimiento de derechos para las trabajadoras sexuales. Me parece que esa es una cuestión muy importante, es un debate que hay que empezar a pensar, que merecen reconocimiento como trabajadores, como tantos otros, y que además lo que puede aumentar los grados de autonomía de estas personas en ese mercado es justamente tener derechos, ¿no? Tener alguna instancia de negociación con acá lo que pasa es que la organización que está acá no pide la regulación del mercado del sexo, pide trabajo sexual autónomo, pero bueno, alguna ficción jurídica que permita algún instrumento jurídico, no una ficción, algún instrumento jurídico que los proteja frente a las políticas antitrata, porque lo que pasa hoy es que las cooperativas que están funcionando, cuando aparecen los allanamientos policiales, ¿a quién buscan? A la proxeneta. ¿Y cuál es la proxeneta? La mayor, la que tiene el contrato de alquiler a su nombre. Queda en una especie de gran signo de pregunta y resuelto. Entonces, algún tipo de instrumento legal que permita proteger la posibilidad de las personas de ofrecer autónomamente servicios sexuales, ya sea individualmente o colectivamente, bajo la forma que eso sea. Te decía antes, Cecilia, que habías dejado abierto ese cauce, ese camino para lo que acabas de referirte, políticas de Estado frente al tema trata, pero también, y a lo largo de toda esta conversación, a lo largo de todo tu relato, fue cruzándose por lo menos tres palabras claves que me parece que no son menores para entender la problemática, pero también para entender desde dónde estás hablando. Por un lado, trabajo sexual autónomo, por otro lado, explotación, por otro lado, trata. Yo antes te decía que muchas veces Tramas, esta audición se organizó en función de definir a través de esa pregunta de qué hablamos cuando hablamos de, puntos suspensivos, dilucidar problemáticas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de trabajo sexual autónomo y lo que sigue? Trabajo sexual autónomo es el trabajo de una mujer que ofrece servicios sexuales, que decide voluntariamente hacerlo, una mujer mayor de edad. Y del cual no extrae beneficios un tercero. Cecilia Varela, doctora en filosofía y letras. Hay organizaciones de trabajadoras sexuales que en otros contextos piden la regulación del mercado, pensando que puede haber una iniciativa de un capitalista y trabajadoras, pero en la Argentina, la organización de trabajadoras que existe rechaza esas formas de regulación y plantea más bien esto otro, que es el trabajo sexual autónomo. Digo, porque hay explotación como en cualquier otro mercado, digamos, hay en otros contextos hay iniciativas, o como es el caso del modelo holandés, de regulación de esa explotación, generando alguna instancia donde las trabajadoras pueden por lo menos discutir algunas cuestiones con la patronal y son reconocidos derechos como cualquier otro trabajador. ¿Y qué es trata de personas? Yo creo y explotación. Que, no, explotación sería eso, digamos, claro. La desigualdad que atraviesa cualquier mercado de trabajo en una economía capitalista. El problema es que la definición, claro, este es el tema, la definición jurídica de explotación y la definición en términos de teoría social de explotación no coinciden. Porque desde la teoría social consideramos que hay explotación si hay extracción de plusvalía. Ahora, la definición jurídica es curiosa porque en la forma en que se aplica es si alguien extrae un beneficio, ¿sí? Ah, bien. Que es distinto, porque, por ejemplo, puede ser que una cooperativa de trabajadoras sexuales, el dueño del departamento, como sabe que se van a ofrecer servicios sexuales, les alquile, ¿qué es lo que sucede habitualmente? Alquile el departamento por el triple del precio de mercado. Y eso jurídicamente no es considerado explotación. Desde el punto de vista de la teoría social, ahí claramente la extracción de plusvalía se está produciendo en ese lugar. Bien. Entonces ahí hay como toda una serie de complejidades que tienen, porque jurídicamente tiene que ser que yo me lleve un porcentaje de X servicio. Y a veces la extracción de plusvalía puede no tener esas formas, lo cual no quiere decir que existe. Entonces ahí hay un tema que... Claro, entra complejo. En un territorio complejo, ¿no? Que es lo o, que por ejemplo, jurídicamente, quien es la telefonista o regentea es alguien que está tomando parte del servicio que tiene esa persona. Ahora, no es el empresario capitalista y muchas veces pueden ser personas que están atravesadas por las mismas vulnerabilidades que las otras. No hay mucha diferencia en quien a veces regentea o quien trabaja como telefonista en un privado que la chica que trabaja. Pero sin embargo, y eso es uno de los problemas, por ejemplo, que tienen algunos lugares ahora, es encontrar lo que se llama terceras partes. Porque además, en la lógica jurídica hay un esquema de víctimas y victimarios, pero en la lógica del mercado, además de las trabajadoras sexuales y quienes pueden ser los empresarios capitalistas, hay un montón de otras personas. ¿Quién hace la seguridad? ¿Quién atiende el teléfono? ¿Quién desarrolla tareas de limpieza? O sea, hay un montón de terceras partes ahí involucradas. Entonces, ese esquema, y bueno, muchas veces son estas personas las que quedan imputadas como cómplices de trata. Y la trata. La trata. Que a mí me parece que el discurso de la trata es... Es un discurso complicado porque es un tipo penal que confunde situaciones muy distintas entre sí. Es decir, donde hay coacción, en este momento, ¿no? Porque el trata es una definición jurídica. Y en este momento incluye situaciones de explotación donde hay coacciones extraeconómicas, que yo estaría dispuesta a considerar que el Estado tiene que intervenir rápidamente en esa situación con las herramientas del sistema penal. Pero también incluye situaciones donde simplemente hay meras coacciones económicas, que son las que atraviesan a todos los trabajadores en una economía capitalista. Con lo cual, a mí me parece que es mucho más pertinente hablar de trabajo forzoso, que es la categoría de la OIT, ¿no? Que es un trabajo que se produce bajo condiciones de coacción, amenaza o engaño. Pero me parece que hoy por hoy ya trata prácticamente no es un término muy impreciso. Trabajo forzoso es el término utilizado por la comunidad internacional para denominar situaciones en las cuales las personas involucradas, mujeres y hombres, niñas y niños, tienen que trabajar contra su voluntad, obligadas por sus contratistas o empleadores, a través de, por ejemplo, la violencia y amenaza de violencia, o de medios más sutiles como la acumulación de deudas, la retención de documentos de identidad o las amenazas de denuncia ante las autoridades de inmigración. Estas situaciones pueden además incluir casos de trata de seres humanos y prácticas similares a la esclavitud, las cuales son términos similares, pero no idénticos desde el punto de vista legal. La legislación internacional establece que exigir a alguien el trabajo forzoso es un crimen y debe ser castigado a través de penas que reflejen la gravedad del delito. Aunque periodísticamente y por las razones que antes mencionábamos, sea el latiguillo, la denominación con la que casos como el de Marita Verón y muchísimos otros más son presentados públicamente. Todos, ¿no?, los casos, o sea, todas las noticias sobre el mercado del sexo son publicadas como noticias de trata, uh-huh, y no necesariamente lo son. El otro día veía alguna nota en Página 12 donde habían encontrado a 6 en Entre Ríos. Habían encontrado una pequeñita nota. Habían encontrado a 6 inmigrantes chinas sin documentos en Entre Ríos. Y tipificaron eso como, o sea, titularon esa nota como 6 rescatadas de la trata. Y realmente no había ningún elemento ahí para saber si eso era un proceso de captación, traslado con fines de explotación. Simplemente había 6 migrantes en una situación, en lo que refiere a los documentos, que era irregular. En todo caso, también uno podría sospechar que hay como un prejuicio, una estigmatización acerca de... Y si hablamos de inmigrantes, el caso de las dominicanas, de las mujeres dominicanas, y en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y de determinada zona de la ciudad de Buenos Aires, la zona sur... ¿Cuánto de mito, cuánto de cierto, cuánto de leyenda urbana y otras cuántas preguntas podríamos hacer? ¿De que son víctimas de trata? Sí. Hay una investigación que a mí me parece muy buena de OIM del año 2003 que abordó un poco el tema de las dominicanas. Y lo que quienes desarrollaron esa investigación, que está bien hecha, que me parece es... Ahí quienes les ofrecía la posibilidad de venir a Argentina... No era necesariamente la persona para quien después terminaban trabajando. No era necesariamente la que, por lo menos, aparecía como explotador después. Como explotador, ¿verdad? Lo que había era un negocio ahí que tenía que ver con la venta de pasajes. Entonces, alguna persona sí, digamos, las invitaba a venir. Cuando llegaban acá se encontraban en problemas y ahí aparecía otra persona que en la investigación dice se terminaba empujando a las mujeres a la prostitución. Es verdad, porque quedaban en situaciones complicadas y, bueno, la alternativa más rentable en ese marco era el trabajo sexual. Entonces, ahí está como disociado quién realiza la explotación de quién hacía, digamos, lo que sería ayudar en el colaborar en el proceso migratorio. Pero de todos modos, muchas de las dominicanas que vinieron en ese momento y las que siguen viniendo, porque hoy por hoy están ingresando por otras vías, saben que se van a insertar en el mercado del sexo. No había un desconocimiento respecto de eso. Algunas les ha pasado que llegaron acá, tenían otras perspectivas y cuando llegaron las perspectivas no eran las que pensaban y la inserción que encontraron fue en ese mercado. Pero muchas de ellas sí, de hecho, dominicana, bueno, hay dominicanas en todo el planeta, es un país que... Sí. Genera mucha emigración. Claro, mucha emigración y muchísimas remesas. O sea, República Dominicana depende en gran medida de las remesas de las mujeres dominicanas que están insertas en distintos mercados. Yo conocí a una señora en el tren